Pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a L'Ombelico del Mondo, el programa de información internacional que tiene Radionauta FM 106.3 que transmite desde la ciudad de La Plata. También nos pueden escuchar en una versión reducida allá en el aire de Caracas, Venezuela, a través de la hermana emisora La Radio del Sur. Venimos de una semana de muchísima información, venimos de una semana con un montón de acontecimientos a nivel internacional y sin embargo hemos decidido concentrarnos y elegir, porque todo no se puede, ¿no? En solamente 2 horas de programa semanal hemos decidido hacer una pequeña selección, un recorte de aquello que vamos a estar tratando durante el día de la fecha en este programa número 49 que ya cumple L'Ombelico del Mondo. Nos vamos a ir detenidamente por un ratito a Paraguay, ¿sí? A donde vamos a estar charlando de una serie de informaciones que surgieron a partir de la presentación de un informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay acerca de la represión por parte del Estado a los movimientos campesinos y a las comunidades indígenas del hermano país guaraní, porque la verdad nos interesa mucho enfocar acerca de lo que está sucediendo y sucedió allá en el Paraguay durante los últimos años. También nos iremos a Colombia, porque vamos a estar charlando con la gente de la Agencia de Noticias de Nueva Colombia, ANCOL, acerca de lo que viene sucediendo con los diálogos de paz entre el gobierno de Santos II, es decir, el segundo mandato del presidente Santos, que acaba de hecho de tomar posesión, ¿sí?, de la Casa Nariño allí en Bogotá, y las FARC. Sí, que bueno, hay una serie de noticias bastante interesantes con respecto a lo que sucede allí y nos interesa sobre todo charlar con los compañeros de esta agencia de noticias acerca de cómo hacer periodismo en este tipo de situaciones con la voz de alguien que tuvo que sufrir de alguna manera la represión por parte del Estado justamente por ejercer ese derecho a la información y al periodismo. En este momento aquí en el estudio, Federico Larsen, quien les habla, el que está detrás de los controles de este Ombelico del Mundo 49 es como siempre el amigo Fernando Gómez, y más tarde vamos a tener también la palabra de Matías Otero, que nos va a traer una serie de análisis acerca de lo que está sucediendo en este momento en Irak y Oriente Medio, porque la cosa se vuelve cada vez más candente. La semana pasada arrancamos el programa charlando de los bombardeos que nuevamente Estados Unidos ha decidido llevar adelante sobre territorio iraquí, en este caso en el Kurdistán iraquí, y Estados Unidos ha avanzado en esta estrategia supuestamente humanitaria para poder parar el Estado de Irak y del Levante, el Estado Islámico del Irak y del Levante, que es esta organización nacida en el seno de Al-Qaeda, también en su momento financiada por los Estados Unidos y los países occidentales, y que ahora se ha vuelto un verdadero riesgo para la estabilidad de los países de Oriente Medio. Nos vamos a ir entonces a Paraguay, nos vamos a ir a Colombia, vamos a ir a Oriente Medio, volvemos a dar una vueltita por el Caribe gracias a las producciones que nos traen los amigos de Caribe Nuestro, el noticiero centroamericano que produce la Radio del Sur, y vamos a tener muchísima, pero muchísima más información. Como solamente tenemos 2 horas para poder traerles todo lo que hemos hecho, vamos directamente a arrancar, ¿sí?, con lo que tenemos para proponernos en este Ombelico del Mundo número 49, que arranca de esta manera. La CODEUPI denuncia que durante casi 25 años, en el periodo comprendido entre el 3 de febrero de 1989 y el 15 de agosto del 2013, un total de 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas fueron ejecutados y desaparecidos en el contexto de ataques contra comunidades rurales que luchaban por el derecho a la tierra. Sobre estos casos, la CODEUPI cuenta con material válido para demostrar la responsabilidad individual o institucional del Estado. Informe Chococué 1989-2013, elaborado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI, con el apoyo de Diaconía. Bueno, lo que acaban de escuchar es la presentación que justamente la CODEUPI, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, realizó con respecto al informe Chococué. ¿Qué es el informe Chococué? Se trata de una investigación que llevaron adelante justamente diferentes organizaciones de derechos humanos del Paraguay acerca de las violaciones que se han perpetrado en aquel país en contra de los campesinos y campesinas organizados entre 1989 y 2013. Para ponernos de alguna manera en el ámbito de la historia del Paraguay, hay que entender que febrero de 1989 es una fecha muy muy importante para la historia del Paraguay, porque es el momento en el que el ejército se levanta en contra del dictador Alfredo Stroessner, que gobernaba el Paraguay desde 1954 con una dictadura muy sangrienta, una dictadura que produjo desapariciones, que produjo muertes, que produjo sobre todo el resquebrajamiento de las organizaciones democráticas, de las instituciones, ¿sí?, de la República del Paraguay. Pero a partir de allí, 1989, asume un nuevo gobierno formado por el Partido Colorado. Partido Colorado que había sido justamente el partido que había sostenido a Alfredo Stroessner en el poder durante prácticamente 35 años. Justamente en ese año, 1989, es cuando la parte más democrática, por así decirlo, y tómenlo con muchísimas comillas, del Partido Colorado decide tomar el mando de la institución y apoyar un golpe militar que pudiera de alguna manera sacar del poder a Alfredo Stroessner y darle por lo menos un maquillaje democrático a la estructura económica y política del Paraguay. Eso en los hechos, en la práctica, no sucedió. ¿Por qué? Porque hubo una serie de gobiernos desde 1989 hasta la actualidad. Prácticamente podríamos tomar ya el 2014 como otra de las fechas importantes para entender lo que viene sucediendo. Durante todo este periodo, efectivamente, las fuerzas represivas al mando del Estado paraguayo y sobre todo los sicarios bancados por las grandes empresas nacionales y multinacionales que se apropiaron de una enorme cantidad de territorio en el Paraguay, han llevado adelante un plan sistemático de exterminio de los movimientos campesinos con el fin de sacarlos de esas tierras y apropiárselas para poder cultivar, por lo general, soja, algodón, que son los cultivos que más se utilizan en la zona del Chaco paraguayo. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, los datos son harto conocidos, ¿no? El 2% de la población del Paraguay detiene la propiedad del 80% de la tierra cultivable del país y la intromisión de las empresas multinacionales que producen semillas transgénicas están llevando en los hechos a que cada vez más territorio sea cultivable y por lo tanto cada vez más pobladores campesinos indígenas sean desalojados o en algunos casos asesinados si intentan tratar de parar la avanzada de la frontera sojera. Los datos del informe Chococué son elocuentes. Desde 1989 hasta 2013 han sido asesinados 115 campesinos por parte de fuerzas de seguridad o sicarios al mando de las grandes empresas del poder del campo del Paraguay. Hemos entrevistado justamente a quien es el secretario ejecutivo de la CODEUPI, Enrique Gauto Bozano, quien nos ha bueno, aclarado algunas cuestiones acerca de cómo se conformó este informe y cuáles son los resultados que ha tenido. El informe nace desde una, bueno, desde una, desde un seguimiento que veníamos realizando desde la CODEUPI en relación a diversos atropellos y actos de violencia que desde hace mucho tiempo se vienen cometiendo en contra de las comunidades y organizaciones campesinas. Es importante tener en cuenta que además de este seguimiento que estamos realizando a esos hechos en particular, Paraguay tiene un índice de concentración de la tierra sumamente elevado. Datos oficiales nos indican que el 2,6% de los propietarios concentran el 85% de las tierras cultivables en Paraguay, lo cual implica, como bien te señalaba, un índice de concentración de la tierra sumamente elevado. Una de los factores que tiene que ver con ese alto nivel de concentración de la tierra pasa por el reparto inapropiado de tierras que el dictador Alfredo Stroessner en su momento realizó durante su gobierno dictatorial, y también en los primeros años luego de la caída de la dictadura de Stroessner. Por algunos años continuó ese reparto inapropiado de tierras desde el Estado. Es así que en un periodo desde el año 1954 hasta el año 2003 se encontraron, según datos de la Comisión de Verdad y Justicia, unas 7.800.000 hectáreas de tierras mal habidas. O sea, las tierras mal habidas son justamente tierras que debían destinarse a la reforma agraria justamente, y esas 7.800.000 hectáreas terminaron en manos de simpatizantes de la dictadura stroessnista o justamente personas o amigos de altas autoridades en el Estado paraguayo. Entonces, digamos, en ese contexto de alta concentración de la tierra, de una gran cantidad de tierras mal habidas, de una deuda pendiente de la transición democrática que es la reforma agraria, o sea, es importante señalar que la reforma agraria en nuestro país tiene rango constitucional, y sumado a eso justamente los diversos actos de violencia y atropellos en contra de del movimiento campesino, justamente estos actos de atropello y de violencia se producen justamente en respuesta a estos reclamos y a las reivindicaciones que el movimiento campesino viene haciendo desde hace tanto tiempo, que pasan por una reforma agraria que incluya justamente la recuperación de las tierras mal habidas y mejores condiciones de vida de las comunidades campesinas. Entonces, en ese plano se producen, ese contexto es importante para comprender justamente los hechos de violencia que afectan a las organizaciones campesinas, y justamente eso desde la CODEUPI nos pareció justamente importantísimo poder documentar esas situaciones de violencia que justamente se plasman en este informe de Chococue, que es un segundo informe, eso es importante tener en cuenta. Un primer informe lo hemos realizado, lo hemos publicado en el año 2007. Ese primer informe de Chococue publicado en el 2007 había hecho un registro de casos entre 1980 y habíamos relevado información sobre casos de asesinatos y desapariciones de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas entre los años 1989 y 2005. En ese primer estudio, en esa primera investigación, hemos encontrado en total 75 ejecuciones arbitrarias y 2 desapariciones forzosas de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas. Con el informe reciente que hemos presentado la semana pasada, el segundo informe de Chococue, lo que buscamos justamente es actualizar esa cifra, y es así que hemos encontrado desde el 2005 hasta agosto del 2013 38 nuevos casos de ejecuciones, totalizando así justamente 115 asesinatos y desapariciones de dirigentes campesinos desde 1989 hasta 2013. Estábamos escuchando a Enrique Gauto, quien es el secretario general de la CODEUPI, que presentó justamente este informe Chococué, que es el informe que resume de alguna manera la violencia perpetrada por parte del Estado y sicarios al mando de los grandes propietarios de tierra del Paraguay en contra del movimiento campesino entre 1989 y 2013. Les voy a leer solamente un pequeño extracto del informe. Se trata de un comunicado que ha sacado la empresa Itasa Itaparinga, Sociedad Anónima, en la estancia Belo Horizonte, para los representantes, líderes y toda la comunidad de la colonia San Alfredo, ¿sí?, acerca de un asesinato, justamente un homicidio, en la estancia Belo Horizonte, de propiedad de esta empresa. Luego del homicidio, el presidente de la empresa saca este comunicado diciendo lo siguiente: la empresa está dispuesta a facilitar para la viuda y sus hijos una casa con terreno por el valor de 5 millones de guaraníes en la colonia San Alfredo. La empresa está dispuesta a pagar a la viuda y sus hijos menores un valor de salario urbano de 330 mil guaraníes por mes. En cuanto a los hijos menores, para su confirmación deben presentar su certificado de nacimiento y el dinero será depositado cada día 30 o 31 del mes en la alcaldía o con el juez de paz más próximo. La empresa está dispuesta a entregar a la viuda y sus hijos una cantidad de 15 kilos de carne por mes para su alimentación, también por medio de la alcaldía o la policía. Que quede bien claro, dice el comunicado de la empresa, que justamente es una de las que mandó sicarios a matar a uno de los campesinos que luchaba por la expropiación de parte de las tierras de esa empresa. Dice: que quede bien claro, esto no es para justificar el hecho delictuoso, sino que es por asunto humanitario. Y como ya les dije antes, ni yo ni la empresa tenemos la culpa si la persona que falleció fue por haber ha entrado en propiedad privada a robar. O sea, la empresa prácticamente le dice a la familia: nosotros te vamos a bancar de por vida, ¿sí?, pero no fuimos nosotros. Esto es la impunidad con la cual se manejan muchas de las empresas que en Paraguay detienen la propiedad de la tierra. Vamos a escuchar una pequeña producción que realizamos aquí en Radionauta, principalmente aquí en el Ombelico del Mundo, justamente a partir de este informe Chococué acerca de la situación actual de los campesinos en el Paraguay. Ustedes van a escuchar la participación, bueno, de Enrique Gauto, justamente, quien es el secretario general de la CODEUPI. También van a escuchar a Alberto Brites, quien es uno de los voceros del movimiento 15 de junio del Paraguay, y van a escuchar también a Marcial Gómez, quien es el secretario adjunto, ¿sí?, de la Federación Nacional de Campesinos del Paraguay. Y con todos estos testimonios armamos un pequeño documental radial que trata de resumir de alguna manera cuál es la situación actual de la lucha campesina en el Paraguay. Radionauta FM y Lomberico del Mundo presentan Paraguay, latifundio violento. En 1989, la enorme mayoría de la población paraguaya era campesina. En febrero de ese año, un golpe de Estado acabó con 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner, que había favorecido a las clases más pudientes del país y aniquilado las estructuras democráticas del Paraguay. Hemos salido de nuestros cuarteles en defensa de la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas, por la unificación plena y total del coloradismo en el gobierno. Con la llegada al gobierno del Partido Colorado, antiguo aliado del dictador, las condiciones de vida del campesinado no cambiaron, aunque se comenzaron a generar nuevas formas de organización de campesinos y campesinas que cuestionaban el orden social establecido. Es a partir de allí que comienza la represión cruel contra el campesinado paraguayo. Según el informe Chococué, realizado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI, y publicado en julio de este año, entre 1989 y 2013 fueron asesinados 115 campesinos por fuerzas de seguridad y sicarios a causa de su histórica lucha por la tierra. Enrique Gauto, secretario ejecutivo de CODEUPI, brindó mayores detalles al respecto. Los asesinatos de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas se producen en todos los gobiernos de la transición democrática. Lo que nosotros concluimos, entre varias de las conclusiones que hacemos con el informe de Chocopué, es que existe un plan sistemático de ejecuciones y de violencia en contra del movimiento y de la población campesina. Un plan que se sostiene claramente gracias a un patrón de impunidad. En ninguno de los 115 casos se ha condenado a autores morales. Solamente en 8 de los 115 casos han habido condenas parciales a autores materiales. Entonces, claramente hay como un plan impulsado desde terratenientes, sectores de poder político y económico, para justamente generar estos actos de violencia e ir desplazando progresivamente a la población campesina de sus tierras, es decir, con el objetivo de apropiarse cada vez más del territorio campesino. El objetivo básicamente es descabezar a los movimientos campesinos, es decir, eliminar a sus líderes o a los principales referentes del movimiento campesino o de las comunidades campesinas, con el objetivo de desmovilizar justamente y generar temor. Se busca el efecto de desmovilizarlas para impedir que continúen con sus reivindicaciones o con sus reclamos. Entre 1991 y 2008, los cultivos mayores a 100 hectáreas crecieron en un 91%, mientras que las pequeñas propiedades disminuyeron significativamente, ayudando así la concentración de la tierra en muy pocas manos. Según Alberto Brites, del Movimiento 15 de Junio, este fenómeno está íntimamente relacionado con la expansión del capitalismo agrario en Paraguay. Esto tiene que ver directamente con el avance del modo de producción capitalista en el campo, con el avance de lo que se conoce como el agronegocio. Entonces, nosotros a partir de los años, fines de los 70 y principios de los 80, Paraguay recibe mucha inversión de capitales extranjeros para la expansión de la franja de producción de agronegocio, monocultivo de soja, sobre todo acá, ¿verdad? Entonces, estos periodos de muerte y desapariciones de compañeros campesinos, que son de tres organizaciones campesinas fundamentalmente, tiene directa correlación con los periodos de expansión del territorio sojero y ganadero. Muchos de los casos de ejecuciones están, digamos, sospechados. Los autores morales son dueños de estancias, grandes empresas agroganaderas que contratan sicarios, capangas, como le dicen acá. Entonces, esta expansión sojera tiene directa relación con la presión que hay hacia los asentamientos de campesinos y campesinas en el campo y de población indígena. O sea, ahí está la correlación, ese es el fenómeno, la expansión capitalista del modo de producción en la soja que experimentamos acá y la ganadería es el motivo, digamos, el motor fundamental del asedio que hay a los asentamientos y la muerte de dirigentes campesinos. Hermano campesino, hermano del alma. La criminalización de la protesta campesina tuvo también su acompañamiento por parte de las iniciativas legislativas en los últimos años. La firma de la ley antiterrorista en 2010 y la reciente escalada represiva bajo los gobiernos de Federico Franco y Cartes habilitaron a las fuerzas de seguridad a actuar duramente contra los movimientos campesinos. Alberto Brites, del Movimiento 15 de Junio, nos explica en detalle este proceso. En términos de leyes, si podemos colocar un hito importante que tiene relación con la criminalización y la persecución a los movimientos sociales y sobre todo a los movimientos campesinos, es la ley de antiterrorista que firmó Lugo en el 2010.

nosotros venimos colocando en el debate y en la lucha por un modelo de desarrollo nacional. Una producción del Ombelico del Mundo, programa internacional de Radionauta FM 106.3, en la web radionautafm.wordpress.com, ombelicodelmondoblog.wordpress.com. Campesino sin tierra, bajo el cielo infinito, en espacios ajenos, muchas leguas y leguas, tú produces riquezas y tus hijos hambrientos, un extraño en tu suelo, con dolor y lamento. Seguimos en el Ombelico del Mundo, el programa internacional que tiene Radionauta FM 106.3. También probablemente nos debes estar escuchando a través de la Radio del Sur, que emite allí en Caracas, Venezuela. Nosotros nos vamos rápidamente desde Paraguay a Colombia, porque continúan las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, que esta semana volvió a ponerse la banda presidencial por segunda vez consecutiva luego de haber ganado las elecciones en el pasado junio. ¿Sí? Vamos a estar escuchando un comunicado que lee uno de los voceros de las FARC con respecto al punto que están tratando en este momento las negociaciones que se llevan adelante en La Habana y que tiene que ver con el rol de las víctimas en estas negociaciones. Las víctimas han sido esencialmente sujetos políticos, militantes activos o simpatizantes, actuando en la política abierta o desde la clandestinidad, que han buscado organizarse para cambiar el estado de cosas existentes, recurriendo incluso al alzamiento armado, todos ellos y todas ellas portadores de programas políticos. El proceso de diálogos que venimos adelantando deberá contribuir a poner en movimiento todo aquello que a lo largo de las décadas ha sido expropiado en forma recurrente, especialmente el derecho a hacer alternativa política y gobierno. Ello será posible también con un poderoso movimiento político y social de víctimas. Delegación de Paz de las FARC-EP. Bueno, hemos tratado el tema de los diálogos de paz y la situación de las FARC en Colombia y el ELN también en varias ocasiones aquí en Ombelico del Mundo, y en muchos casos nos hemos preguntado cómo hacer para cubrir este tipo de situaciones y cómo los medios a nivel internacional actúan, ¿sí?, de un lado, del otro, desinformando en muchos casos acerca de lo que sucede realmente en Colombia. Entonces decidimos ir a preguntar a alguien que conoce muchísimo del tema. Estamos en comunicación con Joaquín Pérez Becerra, quien es el director de la agencia de noticias Nueva Colombia. Joaquín, ¿me escuchás? Sí, le escucho bien. Larsen. ¿Qué tal? Nada, nosotros queríamos preguntarte en primer lugar, bueno, vos sos el director de ANCOL, una de las agencias de noticias más conocidas a nivel mundial, que cubre todo lo que tiene que ver con la insurgencia allí en Colombia y el conflicto político-social armado que se está llevando adelante en ese país. ¿Cómo hace una agencia de noticia independiente para poder llevar adelante una voz que no sea la de los grandes medios de comunicación acerca de lo que está sucediendo en Colombia? Sí, ha sido un trabajo muy difícil realmente, porque los medios alternativos y comunicacionales populares no tienen, digamos, la financiación adecuada como la tienen los medios tradicionales. Realmente nos toca trabajar con las uñas y con el trabajo solidario de muchos periodistas alternativos. Realmente ha sido un trabajo, digamos, satisfactorio. A pesar de no tener los recursos, hemos podido competir con medios que tienen todas las posibilidades tecnológicas, de personal, de financiación y de todo lo que puede exigir un medio para competir a la altura en estos momentos, sobre todo cuando hay técnicas muy avanzadas, técnicas que requieren inversión. Pero bueno, nosotros hemos logrado mantenernos y hemos logrado poder informar sobre lo que ocurre en Colombia, y no solamente lo que tiene que ver con el conflicto armado, sino también con el conflicto social, y porque la guerra que hay en Colombia no es solamente contra la insurgencia, es también contra el campesino, contra el trabajador, contra el que se opone al TLC, contra el que se opone a que le quiten el agua, a que los páramos sean explotados, muchas cosas, y eso es lo que hemos logrado hacer, que no ha sido fácil, pero es muy satisfactorio por lo que hemos logrado en Colombia y en el mundo. Han debido sortear una serie de obstáculos muy importantes. La agencia ANCOL ha sido estigmatizada en los últimos años con respecto a sobre todo, a su posición política. Ahora, de alguna manera, ¿vos reivindicás la idea de que el periodismo no es un periodismo objetivo, sino que la militancia es en sí una forma de hacer periodismo? ¿Y cómo lo llevan adelante desde ANCOL? Sí, yo creo que así seamos comunicadores o periodistas, yo creo que no nos descontextualiza de lo que está ocurriendo en un país, en el mundo. Uno tiene una militancia. Sería absurdo pensar que los medios oficiales, digamos, los que manejan los estados, pues estén digamos, ausente de eso. Nosotros tenemos un periodismo militante, pero que en la medida de lo posible lo hacemos con investigación y mostrando los hechos tal como son. Y eso es lo que hemos logrado a través de la agencia que yo dirijo, y hemos logrado llegar a muchos espacios en el mundo y sobre todo en Colombia, América Latina. Me resulta inevitable preguntarte acerca de tu opinión sobre cómo se están llevando adelante los diálogos de paz y si realmente hay una esperanza de alguna manera de llegar a una paz duradera en Colombia a través de este tipo de iniciativas. Yo creo que sí, yo creo que nunca antes en los últimos años han habido varias posibilidades, varios acercamientos entre la insurgencia y los gobiernos colombianos. Yo creo que esta vez han avanzado mucho, yo diría que demasiado. Yo creo que la gente no se esperaba tanto que ahí ya está generando en el país, en esos sectores que siempre se han opuesto, ya están empezando como a soltar, como a, no iría a tirar la toalla en su totalidad, pero por lo menos sí a aceptar que esos diálogos que están llevando en La Habana pueden conducir a que Colombia termine el conflicto armado, y que también el conflicto social que generó ese conflicto armado se acabe. Yo creo que hay bastantes expectativas, y el mundo, tu país, puede apoyar desde los medios alternativos esta iniciativa que, según informaciones que todo el mundo conoce, parece que están avanzando por el camino correcto. Vos sabés, Joaquín, que tanto yo como aquí nuestro operador, como muchos de los que conformamos la radio, hace un tiempito, en abril de 2011, hemos firmado una carta dirigida al comandante Chávez, de alguna manera en repudio lo que te ha pasado, hacia esa extradición, ¿sí?, que te ha llevado a pasar un tiempo encarcelado allí en Colombia. ¿Cómo has vivido, de alguna manera, esta iniciativa por parte de Venezuela que realmente todos nosotros no nos esperábamos más del comandante Chávez? Bueno, yo creo que las personas que, o los revolucionarios, también podemos cometer errores. Los únicos que no se equivocan son los que no hacen nada. Claro. Sí, realmente fue una metida de pata del gobierno venezolano en cabeza del comandante Chávez y del canciller Maduro. Pero yo creo que eso, entre los revolucionarios, yo creo que podemos solucionar eso. Yo he pedido una rectificación del gobierno de Maduro. Yo creo que no es mucho pedir. Sin embargo, yo creo que fundamentalmente en estos momentos, a pesar de lo que ocurrió conmigo, hay que defender el proceso bolivariano en Venezuela con todo el empuje y con todo el amor de todos los pueblos latinoamericanos. Y en ese terreno estoy yo. Yo, pues sí, fui afectado por eso, pero yo creo que fundamentalmente en estos momentos hay que defender ese proceso bolivariano que no le pertenece solamente a Venezuela, sino a toda América en general, ¿no? Las FARC han anunciado que van a conformar un movimiento político y social, justamente un movimiento bolivariano, de alguna manera haciendo referencia, ¿no?, a esto que vos decís, y la verdad que saludamos muchísimo la iniciativa. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a varios ex dirigentes de las FARC, tanto de las FARC como del ELN, que veían la posibilidad inclusive de generar un gran movimiento social con los que existen en este momento, como Marcha Patriótica o la Cumbre de los Pueblos. ¿Cómo ves en este momento los movimientos políticos y sociales en Colombia y sus propios medios alternativos, que también los tienen? Sí, yo creo que, bueno, en lo que tiene que ver con los medios alternativos, sí, yo creo que el movimiento popular y los partidos de izquierda en Colombia no tienen, digamos, mucho avance. ¿Por qué? Porque hay una explicación muy sencilla, y es que este ha sido un Estado que regularmente ha descabezado desde hace muchos años a las organizaciones populares y políticas, y por lo tanto también ha afectado con los medios de comunicación. Pero con lo que se está generando en La Habana, yo creo que se está abriendo un espacio para que organizaciones que han estado dispersas, golpeadas por el fascismo, por el terrorismo de Estado, podamos, inclusive yo me incluyo, podamos conformar un movimiento amplio, un frente amplio, que apoye eso que se está dando en La Habana para generar grandes cambios en el país, grandes cambios estructurales de fondo que el pueblo colombiano exige. De allí que yo veo con mucho entusiasmo que eso se pueda dar y que con lo que se está dando en La Habana, y con los espacios que están muy restringidos en Colombia, a pesar de ello, podamos construir, generar movimientos o frentes más amplios para llegar a una verdadera solución a los problemas del país. Estamos hablando con Joaquín Pérez Becerra, quien es el director de la agencia de noticias Nueva Colombia. Y yo te quería hacer una pregunta, sobre todo porque me surge en el momento de ponerme a trabajar. Vos estás en Estocolmo en este momento, y yo me imagino que debes tener una cantidad de contactos y una cantidad de información desde Colombia mucho más grande que la mía. Pero me doy cuenta también que en el momento de sentarme a escribir sobre Colombia y todo lo que sucede, por más de que uno haya estado, por más de que uno de alguna manera tenga la información o los contactos, cuesta, ¿no?, sentarse a escribir desde tan lejos. ¿Cómo hacemos para poder dar fielmente o poder dar nuestra opinión acerca de lo que está sucediendo en este momento en Colombia, estando sentado tan lejos de a donde suceden los acontecimientos? Bueno, yo tengo una experiencia, y es que primero tuve una experiencia larga en el Partido Comunista Colombiano y después en la Unión Patriótica. Y eso le permite a uno estudiar ideología, política, estudiar, conocer al interior de las organizaciones políticas y populares en Colombia, campesinas, inclusive conocer a la misma guerrilla colombiana. De allí que no importa estando uno tan lejos. Además, bueno, ahora el Internet es una herramienta realmente muy generosa y muy bondadosa para los movimientos populares, porque es una herramienta barata que todo el mundo tiene acceso, un computador, y con un computador usted puede leer, estar al tanto digamos en el caso nuestro del tema colombiano y de las diferentes regiones. Pero fundamentalmente reside en que la formación mía, la formación nuestra, los compañeros que estamos en la dirección de ANCOL, nos permite e interpretar rápidamente lo que sucede en Colombia. Y claro, nos toca leer demasiado, nos toca leer los diarios nacionales, los diarios de la región y los diarios inclusive internacionales para poder tener una idea más o menos aproximada de lo que ocurre en Colombia y en el hemisferio latinoamericano. Uh-huh. Para que nuestros oyentes puedan entrar en la página de ANCOL, ¿qué tienen que hacer? Pues marcar www.ancol.eu, uh-huh. Y bueno, a través de un buscador, puede ser Google, accesar muy fácilmente a este portal de internet que ya es muy conocido, incluso en tu país, ¿no? Sí. La última, y te dejo porque debes estar muy ocupado. Vos justamente decías que el URL, ¿no?, de Ancol termina con EU. Han tenido que cambiar más de una vez justamente el dominio, ¿no?, a donde se encuentra Ancol, justamente por cierta persecución por parte de las fuerzas de seguridad a nivel internacional. ¿Siguen teniendo ese tipo de problemas? ¿Y cómo hacemos para poder frenar todo esto que está sucediendo con la información a nivel internacional? Recordamos el caso Snowden, recordamos WikiLeaks, recordamos muchos, ¿no?, de los casos a donde se ha actuado desde el poder sobre la información libre. Sí, a nosotros nos tocó trastearnos como quien cambia de apartamento, de casa. Eso era una vaina bestial. A partir del año 95 hasta la fecha. Pero bueno, en los últimos 4 años... ha mejorado un poquito, tal vez por la persistencia, tal vez por el conocimiento de la agencia, tal vez porque han surgido otra gran cantidad de medios alternativos que compiten con los medios tradicionales, y eso se ha ido formando como una barrera, como una muralla que nos une rápidamente a través del internet con todo el mundo. Entonces hoy podemos apoyar lo que está pasando, la agresión israelí a Palestina, podemos mirar el tema de Ucrania, el tema de Irak, el tema de cualquier parte del mundo. Y eso hemos logrado hacer una red muy, muy dura que compite con los medios tradicionales, incluso ahora los de papel y los de televisión y radio ya se están volcando hacia el internet y hacia las redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, como toda esta cantidad de cosas que pues la tecnología no lo permite. A partir de allí hemos logrado, digamos, penetrar un poco más en las sociedades, no solamente de Colombia, sino del mundo. Javier, te agradezco muchísimo este contacto y bueno, espero podamos seguir de alguna manera intercambiando información y charlando cada tanto. Bueno, un abrazo para todos tus oyentes y cualquier cosa a la orden con ustedes. Listo, igualmente digo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Estábamos hablando con Joaquín Pérez Becerra, quien es el director de la agencia de noticias Nueva Colombia. Si se ponen a buscarla, es con doble N, ANNCOL, ¿sí? ANCOL es justamente una agencia de noticias. Yo pido disculpas porque no he tenido el tiempo de poder presentar cómo se debe a la persona con la cual estuvimos hablando. Por una cuestión de tiempos radiales no nos ha sido posible. Pero se trata, probablemente muchos recordarán, en abril de 2011, justamente lo charlábamos recién con Joaquín, hubo una suerte de pequeño escándalo, si se quiere decir de alguna manera, porque justamente el director de ANCOL, Joaquín Pérez Becerra, había ido desde Estocolmo, a donde se encuentra refugiado para escapar de lo que fue el genocidio contra la Unión Patriótica de Colombia, del cual hemos hablado muchas veces, se encontraba en Venezuela y Colombia pidió una extradición, ¿sí?, al comandante Chávez, al entonces presidente Chávez, para poder encarcelarlo en Bogotá. Esto efectivamente sucedió. En ese momento muchos comunicadores hemos denunciado la actitud del gobierno de Venezuela con respecto a la entrega de este periodista, que en realidad lo único que hace es tratar de informar a nivel mundial acerca de lo que sucede e inclusive utiliza en muchos casos las voces de la insurgencia, y por eso ha sido acusado en muchos de los en Colombia justamente por parte de los diferentes gobiernos desde 1996 cuando se funda ANCOL hasta la actualidad, de ser de alguna manera un vocero de las FARC o de estar vinculado a la guerrilla colombiana. Es a partir de ahí que ANCOL ha empezado a tomar una importancia a nivel internacional realmente muy, muy grande, y nos parecía muy interesante poder charlar con Joaquín acerca de qué es lo que está sucediendo en Colombia y cómo los medios toman este tipo de información, justamente desde la base de lo que siempre hemos dicho aquí en Lombelico del Mundo. la información objetiva no existe. Todos somos militantes a la hora de hacer periodismo por el simple hecho de que estamos mirando hacia el mundo y lo miramos con nuestros ojos, y nunca la mirada de uno va a ser igual a la de otro. Y es por eso que nos interesaba mucho tener la palabra de Joaquín aquí en Lombelico del Mundo, aquí en Radionauta, para poder charlar acerca de todo este asunto. Me parece que ha sido muy, muy rica la charla con él, y vamos a tratar de seguir teniendo a periodistas, ¿sí? Famosos, por ponerle algo entre comillas, que nos traen un poco una visión particular acerca de lo que es hacer periodismo internacional y sobre todo en este tipo de situaciones. Pero basta de cháchara, nos vamos un ratito a escuchar música, en este caso Dr. Crápula, justamente de Colombia, y Manu Chao. Llegó a la dorada estafa catativa, leproso del hielo botando candela. Llegó a Bogotá, llegó a Bogotá, leproso del hielo para la vida. Qué pasó, Manu Chao y el doctor? Donde todos somos iguales, revivamos la única regla, amar a la tierra como hacían antes. Lo enseñado sin conciencia natural es aprendido en la ignorancia. La vida que construye paz es la que ama y respeta la libertad. Llego a Bogotá, llego a Bogotá, le preso del hielo para la vida. Gamarra, leproso del hielo por el Magdalena. Llego a Barranca, llego a Barranca, leproso del hielo botando candela. Llego a Bogotá, llego a Bogotá, leproso del hielo cuando volverá. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías, soñé, soñé con lo mío. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías, soñé, soñé con lo mío. Escuchemos la ley del origen, estamos hechos del agua y la tierra. Radionauta 106.3. Lunes en Radionauta. Desayuno de campeones.

¿Qué haces, Tano? ¿Cómo estás? Me di cuenta la semana pasada que hacía un tiempito que no aparecías en Lombelico y no te hice un saludo como debía. Bueno, fue detrás de micrófono, como se diría en radio. Hay un momento más agradable que la frialdad, ¿no? De esto de tener que ponerse en situación de conductor y co-conductor que te lleva, ¿no? Claro. A tener cierto lugar, no por asarse y tirar todos los micrófonos. Claro, claro. Y la semana pasada estuvimos charlando un poco de lo que tiene que ver con Chile, la ley antiterrorista, ¿no? Y estuvimos avanzando un poco en esa investigación que vamos a seguir tocando probablemente en las próximas emisiones. Pero también la semana pasada arrancamos el programa charlando de lo que tenía que ver con Irak, Kurdistán, el nuevo bombardeo de Estados Unidos, que ya esta semana volvió a lanzar una serie de ataques, sobre todo en la zona del Kurdistán iraquí, ¿no? Para tratar de parar esta avanzada del Estado Islámico de Irán y del Levante. ¿Qué es todo esto? Bueno, eso es lo que nos intrigó, ¿no? Esta situación que ahora amanece o no, porque lleva varios años estos grupos yihadistas más radicales que Al-Qaeda, así se dicen, e incluso Al-Qaeda se ha separado de este grupo islamista más radical que ellos. Y claro, nos lleva un poco de risa dentro de toda la tragedia. Claro. Pero bueno, como vos decías, Estados Unidos volvió a bombardear Irak, ¿sí? Después de haber abandonado supuestamente también ese país en 2011. Lo hizo por esto, ¿no? Por tratar de frenar a esta avanzada en el norte de Irak, en el norte de Kurdistán, donde están allí las poblaciones kurdas, también en límites de Siria. Porque vamos a ver que este grupo islamista también formó parte del Frente Asnurra, de hecho fue uno de los fundadores, o sea que también combatió en Siria, pero ahí era aliado de Estados Unidos, ¿no? Claro, ahí el Frente Asnurra, recordemos, es uno de esos frentes armados que combaten en contra del gobierno de Bashar al-Assad, ¿no? Que es de alguna manera como pensado como una suerte de dictadura por parte de las fuerzas occidentales y los opositores, ¿no? Que a partir de 2010 empezaron esta guerra civil que lastimosamente sigue ensangrentando, claro, Siria, ¿no? Y nosotros desde aquí íbamos, bueno, la información que nos llegaba de esto de que se decía en Siria, los grupos que están combatiendo al gobierno también combaten entre sí. Claro. Era como una suerte de duda que quedaba, si es verdaderamente así, si es que está pasando lo que después también podemos charlar en otro momento, lo que ha quedado en Libia, ¿no? Este desmembramiento de un Estado con muchas críticas tal vez a su forma de gobierno, ¿no? Pero que de alguna manera contenía evidentemente ciertas cuestiones que ahora desbocaron en una crisis total, en un caos, en un país que ahora es un estado fallido, con zonas que pertenecen a un grupo y otras zonas que pertenecen a otro y que se llevan a los tiros. Bueno, este Estado Islámico de Irak y Levante es por el territorio sirio, es cuando forma parte de la guerra ahí en Siria, adquiere este nombre. Bueno, esta organización, como decíamos, surge, es una rama de Al-Qaeda en Irak, ¿sí? Desde el año 2003, cuando invade Estados Unidos, claro, ciertos sectores, se fueron abroquelando, ¿no? En formas de resistencia, pero también en algunos planes, en este sentido, políticos y religiosos, que trataron de llevar adelante desde entonces, ¿no? Como decíamos, son muchos los clanes, muchas las facciones. Y en el año 2006, con la muerte de uno de los líderes de Al-Qaeda, el señor Abu Musab al-Zarqawi, sus sucesores ahí anunciaron la creación del primer Estado Islámico de Irak. Un estado fantasma, decían, cuya dirección heredaría una persona de apellido Baghdadi, ¿no? Este vendría a ser el líder, aún hoy, de esta organización, que a partir del año 2010, con la intervención en Siria, amplió el Estado Islámico de Irak, y Levante vendría a ser el territorio de Siria. Como decíamos, una facción que se forma de Al-Qaeda, que se junta a Al-Qaeda, formando el Frente Asnurra en Siria, combaten en Siria, pero que hoy están separados. Tal es así que el titular, si podemos decir un nombre, de Al-Qaeda, sí, ¿no? Porque es la referencia que surge en los medios. Ya se separó, dijo que no pertenece más a Al-Qaeda, que Al-Qaeda, es más, le pidió que se vaya de Siria a este Estado Islámico de Irak, y ahora no, del Levante, que según el diario The Guardian, es una organización que cuenta con casi 10.000 combatientes, que tiene recursos hasta de 2.000 millones de dólares. Escuchemos todo esto que parece sorprendente, ¿no? Porque hasta ahora uno imaginaba gente con metralletas y turbante, ¿no? En este estereotipo que no podemos evitar en nuestras cabezas. Pero en este caso estamos hablando de una organización con dinero, con muchos recursos que fueron consiguiendo por principalmente, bueno, porque las ciudades del norte de Irak las han conseguido controlar ciertas ciudades muy importantes, donde allí, bueno, saquearon bancos, saquearon con suministros militares de bases militares, pero también con campos petrolíferos del norte de Siria. Claro. Y ahí viene la cuestión. ¿A quién le venden el petróleo? Exactamente, exactamente. Yo leí hace no mucho una serie de investigaciones que justamente decían cómo fue posible para la resistencia libia, por ejemplo, hacerse con el control de determinados pozos de petróleo e inclusive vender ese petróleo a potencias extranjeras. Es decir, de alguna forma esa plata viene de la explotación petrolera y alguien está comprando todo eso. Claramente, uno imagina, bueno, Gaza, Cuba, ¿cuántos lugares que tienen un bloqueo económico feroz, ¿no? Capaz de hacerse, ¿no? En este caso, ¿cómo puede ser que a estas organizaciones ahora devenidas en terroristas, recordemos que cuando estaban en Siria eran aliados, ¿eh? Claro. Entonces ahí viene la canción de ahí vendemos estos barriles de petróleo de los pozos que hemos conquistado. Bueno, el Estado Islámico de Irak ha conseguido cuantiosos recursos entonces también de la venta de petróleo de Siria. Y como decíamos, bueno, ahora se ha vuelto a mirar hacia Irak, porque en Irak el gobierno de Irak es un gobierno chiita, ¿sí? Si bien la propuesta siempre de los países occidentales, a la voz cantante Estados Unidos, con una forma de pregonar una unión entre etnias, habló de un gobierno multifacético en este sentido. Sí, entonces, el típico gobierno de unidad nacional. Exactamente, digamos, ¿no? Entonces con un presidente hoy que es kurdo, con un primer ministro chiita y con miembros sunitas, ¿no? Pero en este caso, bueno, además tenemos, que ahora lo vamos a comentar, un problema interno en la política iraquí, ¿no? Sí. Porque ahora hay un primer ministro que tendría que ser saliente, que no se quiere ir. Al-Maliki, y hay otro que fue elegido y que quiere entrar y no lo quiere dejar entrar por estas cuestiones, ¿no? Se le acusa a Al-Maliki de haber sido una de las causas de que se haya permitido este avance de este Estado Islámico de Irak, por haber fomentado la tribalización, ¿no? Haber, bueno, dado más agua para el molino de los chiitas que de los sunitas o los kurdos. Bueno, como decíamos, ahora está yendo de nuevo hacia Irak y por eso Estados Unidos, según dice el diario El País, por ejemplo, está interviniendo, bombardeando para proteger a las poblaciones. Y la verdad que eso ya no quedó claro que no es así. Lo está haciendo porque justamente hay campos petroleros muy importantes que pertenecen a la égida norteamericana. Y entonces esto es lo que no quiere Estados Unidos perder. De hecho, una de las primeras iniciativas que tomó el gobierno de Barack Obama fue la de sacar del país a los principales directivos de las grandes compañías petroleras que tienen inversiones en Irak, prácticamente desde la invasión de Irak de 2003, ¿no? Primer cosa que hace, sacar todos los directivos, exactamente como hizo en Libia. El paralelismo es tremendo, ¿no? Sí. Se nota inmediatamente, ¿no? Esta balcanización de países que tenían una unidad nacional muy fuerte a pesar de las grandes diferencias que existen étnicas, religiosas y todo lo demás. Y Estados Unidos y las fuerzas occidentales también, como primer medida, tratando de salvar a sus principales funcionarios y sus principales referentes de la industria y de las finanzas, ¿no? Que están ahí en esos países. Sí, esto de la balcanización es todo un tema, ¿no? Para tener en cuenta lo que ha sucedido en estas últimas década y media, ¿no? En esta hoja de ruta que ha planteado Estados Unidos y la OTAN con Medio Oriente, ¿no? Que con la invasión de Afganistán, la posterior invasión de Irak, y bueno, y las guerras que vimos en Libia, en Siria, ha provocado, porque no solamente ha tumbado gobiernos, también ha fomentado a través del suministro de armas directamente, ¿no? De bombardeos a favor de estos grupos también, porque recordemos, estuvieron ahí de bombardear Siria y bombardearon Libia justamente para darle una mano a estos grupos radicales, pero además los suministraron de armas. Entonces hoy tenemos una gran guerra civil en todo Medio Oriente, ¿no? Si lo podemos ver de alguna manera, ¿no? Hay muchas armas metidas, mucho dinero, también muchos poderes dando vuelta. Bueno, Estados Unidos se tiene que hacer cargo en algún momento de todas estas muertes que están sucediendo allí, porque estamos hablando de millares y millares de personas. Y como decíamos, bueno, ahora comenzó una serie de bombardeos. Todavía no hay tropas planteadas, pero están ahí. Hay muchos portaaviones, ya están en las costas dando vueltas, como ya planteando la posibilidad de hacerlo. Otros países aliados como Gran Bretaña también lo iba a hacer, pero ¿qué pasó? El señor Cameron, al final dijo, vamos a esperar un poquito más, porque claro, le quedó mal desde la última vez que pidió un bombardeo con Siria, y por primera vez desde la independencia norteamericana, la Cámara de los Comunes le dijo que no. Como tiene elecciones dentro de muy poquito, claro, ahora tan solo 9 meses, no quiere meterse en otra, así que sigue con la ayuda humanitaria, ¿no? Y le ponemos comillas, aunque en radio no se puedan ver, la ayuda humanitaria que de Inglaterra, en este caso Gran Bretaña. Entonces los aliados van a acompañar a Estados Unidos, pero también hay una perlita como para ir cerrando, que no solamente los aliados quienes van a apoyar a Estados Unidos en este intento de frenar estos grupos que hay que tener en cuenta, ¿eh? Son acusados, ellos mismos han filtrado videos de cómo ejecutan a todo prisionero de guerra que tienen, cómo cortan cabezas. La verdad, estamos hablando de un grupo bastante, bastante violento, con una concepción del Islam demasiado, muy, muy radical. Seguramente, yo no soy conocedor del tema, pero seguramente distorsionada, claro, ¿sí? Por algo la población iraquí en el año 2006 hasta el 2008 creó consejos de despertar con apoyo de Estados Unidos y Occidente, que eran como grupos milicias para sacar a todos estos muchachos de algunos pueblos que se estaban asentando. O sea, hay dentro del Islam unas ganas de sacarse encima también este radicalismo, claro, violento. Bueno, lo cierto entonces es que estos sunitas también, como tienen esta mirada tan radical y contra los chiitas, que son dos corrientes del Islam, muy separadas históricamente, bueno, tienen aún, Estados Unidos va a tener un aliado tal vez que es uno de sus principales enemigos, Irán. Mira vos. La República de Irán, que como saben es mayoría chiita, también se ve amenazada por esta avanzada de este ejército islamista, este Estado islamista de Irak, esta organización terrorista en este caso, si se le puede decir. Entonces, en la última reunión que hubo sobre el programa nuclear iraní, todo un tema, se charló este punto. Así que bueno, parece que puede haber una sorpresa más en este mundo geopolítico. Irán apoyando también entonces una avanzada militar contra este Estado islamista. Sí, hay que tener en cuenta que también hay una serie de novedades políticas con respecto a lo que está sucediendo en la región, que probablemente van a incidir en lo que está sucediendo con respecto al Estado Islámico de Irán y el Levante, principalmente con la elección que se llevó a cabo el domingo pasado en Turquía, a donde vuelve a ganar Erdogan, que es un poco el perro guardián, ¿no?, de la OTAN en Oriente Medio, ¿no? Es el mayor aliado que tiene la OTAN hoy y es el mayor ejército después de Estados Unidos que tiene la OTAN, justamente metido al norte de todos en estos la puerta estados, claro, que divide Europa, ¿no? Exactamente, de todo este quilombo. Exactamente, teniendo en cuenta lo que sucedió en las últimas semanas con respecto a la política egipcia, sí, que se está completamente metida hoy en la crisis palestina, pero que también mira de reojo lo que viene sucediendo en Irak, porque es algo que puede explotar de un momento a otro, sí, sí. Y lo que tiene que ver con el Líbano, sobre todo, y este nuevo despertar por parte de algunos mujahidines que están empezando a volver a solidarizarse con Hamas, e inclusive se piensa en algún tipo de ataque por parte de este tipo de grupos hacia Israel. Es decir, la situación en general es muy caliente. Está que explota, y el hecho de que el Estado Islámico esté tan fuerte en Irak, la semana pasada llegó a estar a 70 kilómetros de Bagdad. Claro. Es decir, estaba muy cerca de tomar el poder de Irak completo, ¿no? Esta situación podría hacer intervenir con fuerza a los países occidentales en la región, que es lo que prácticamente están buscando y esperando desde hace mucho tiempo, ¿no? No lo lograron. En 2011 se tuvieron que ir de Irak, ¿no? Estados Unidos llamó a retirar a sus tropas, y ahora parece que a través de las bombas humanitarias, como ya prácticamente desde aquel 1996, ¿no?, con la intervención en los Balcanes, hemos aprendido a hablar de bombas humanitarias, están volviendo a intervenir también en aquella zona. Sí, bueno, y yo me quedo con esto, ¿no? El humanitarismo que se reserva a los pozos petroleros, ¿sí? Porque la humanidad está ahí. Porque cuando estos mismos, este mismo grupo combatía en Siria, eran aliados y hoy son enemigos, pero son los mismos. Nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos enseguidita con Lo Ombelico del Mundo. Yo. I'm Jerry Madamina. Cafo. المحبه صنعك يا ربي والكره زمان صنعت الناس نسيانهم نعمه يا ربي بغضك ذبح يقتل الاحساس امانة يو امانة ايه المحبة شي خال المالي قاعدة عقار كم يلي جي ليل ولا نهار قاعدين نعيشوا كذبة في بوبالا دي فقر نقر مانجو مكر ما نعرف مونجالا دي فقر نقر ماما مانجو مكر نقر ماما هوني خنقة برشا غمة فات كلام جيب كلام في الظليمة ما فما سلام لومتني كي ما فما ملام رسم التانكس ديما قدام بتبيع تدور في جيبي ما خداش الهف بتبيعتو صغري كبري تعدى شيخة مخي خف بتبيعتو راسي زمزم نكمل عزي روح لف عنا كان ضربين صباح مش الناس كل قرار هوني تاكل بيت هوني تاكل الابوش مات لي ما عجبو يتكلات هوني كلها كيف كيف نمبر وان يا عفات هوني مازال العرض قديم يمتع الله يا الكريم هوني لا مدم بهيم وزيت خارج الرحيم هوني نهار العيد مسرحية الزعيم هاني ندبهم هوماني هوماني هوماني هوماني هوماني زنقة الشيطان ترى ولاد الحومة لك شمعة ما تحل شخطاك اخطاتي حتى من ربع صا واللي تلكع من شربة يولي ينفخ عالصلاة عيشة درغة منقص قاتة بلديني كذبة شوكولاتة يزي من دمعة سيالة يزي يزي من لفالة يزي مكلة الوكالة قداش من واحد فينا لعبوا لو لعبة شنقالة ولا بجنب رحيت نمالة على كلا مجالة تجست قرب ما تحلبت الرجلة كينا في القلب ما عدش تاكل لغة ضرب بدني مخي تخرب من ظالمني بيح وكلب ادخل لحوة من تقرب من ريحتك لعبة تتهرب كيف حيح خدوات زرب لبدا كانت الناس خايفين خايفة كانت الناس لبين لا تحب لا تمنى خانك الزمن هوني ما فما لا فما لا فما عشنا طحنا قمنا نلقى وروحنا في الدبو تحبونا شكون نسبو دي شكون تحبونا نسبو ندبهم راك مسكا راك لاسكا راك سمعت الحمر شيخ شراسكا راك مسكا راك لاسكا راك سمعت الحمر شيخ شراسكا وماني وماني وماني Unitario. 13 de agosto 1926, nace el comandante y líder de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Nosotros desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Incluía su parte política para demostrar que no había ningún tipo de solución pacífica en las condiciones existentes en nuestro país, bajo la dictadura de Batista. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Y este pueblo y este país sabrán ser consecuentes con su gloriosa historia. Patria o muerte, venceremos. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Agosto, unitario, unitario. Seguimos entonces en Lombelico del Mundo. Estábamos escuchando un pequeño homenaje que la Radio del Sur le hizo al comandante Fidel Castro en su cumpleaños número 88. Hemos visto ya a lo largo y a lo, largo y a lo ancho del mundo los homenajes que se han dado al comandante de la Revolución Cubana por su enésimo cumpleaños. Y justamente desde la Radio del Sur nos llega un nuevo capítulo de Caribe Nuestro, este pequeño noticiero, ¿sí?, de noticias desde Centroamérica, para tratar de adentrarnos adentro de este mundo que muy poco conocemos desde aquí, desde la Argentina, y que está bueno cada tanto tener algún que otra información desde allí. En Lombelico del Mundo suena entonces Caribe Nuestro. ¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos a este barco informativo. Móntate con nosotras y nosotros y acompáñanos en los próximos 30 minutos por este viaje en las aguas del Caribe y Centroamérica. Saludamos a los que nos escuchan en Venezuela por la Radio del Sur, en Argentina por Radio Nauta, en Uruguay por Radio Canelones y en Irán por La Voz Exterior. En media hora te contamos las noticias más importantes de la cuenca del Caribe y Centroamérica, su historia y otros datos curiosos. Así que no se quede en el puerto. El cambio climático sigue golpeando a los pueblos centroamericanos y caribeños. La llegada del fenómeno El Niño provocó la ausencia de lluvias en muchas localidades del Istmo. En Guatemala, por ejemplo, el gobierno evalúa planes para mitigar los efectos de la sequía en las poblaciones más afectadas. Escuchemos al presidente Otto Pérez Molina. Hay 10 departamentos que son los que han sido considerados que están más afectados, según los reportes que nosotros tenemos, de no solo del INSIBUME, sino de los mismos agentes que están en el campo. Es lo que es conocido como el corredor seco. La sequía en Guatemala perjudicó más de 26.000 hectáreas de cultivo y casi 2 millones de quintales de maíz. Una cifra muy alta, Vanessa. Sí, escuchemos a Eddie Sánchez del Instituto de Meteorología e Hidrología de Guatemala. A nivel nacional es notoria la disminución de las lluvias y esto está repercutiendo en lo que son las cosechas, especialmente de granos básicos como es el maíz, el frijol y otros productos. Naturalmente, en algunas partes se han reducido los recursos hídricos y eso podría traer alguna consecuencia. Por último, se estima que 160.000 familias guatemaltecas han sido afectadas por la sequía. Así lo confirmó un informe oficial del Consejo de Seguridad Alimentaria de ese país. Pero Vanessa, Guatemala no es el único. El canal de Panamá podría limitar su funcionamiento si se sigue secando el lago artificial de Gatún, Jorge. Sí, escuchen esto, si no llueve en los próximos meses, la autoridad del canal solo permitirá el paso de barcos de menor tamaño. Y la Guajira colombo-venezolana lleva 2 años sin registrar ni una sola lluvia. ¡Qué fuerte! Los niños guajiro de 3 años nunca han visto llover. En Colombia, el caudaloso río Magdalena en varios puntos tiene una profundidad de solo 1 metro 30 centímetros. ¿Cómo lo escuchan? Los sindicatos del transporte de República Dominicana anuncian un paro nacional para el próximo 27 de agosto. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué lo hacen? Bueno, lo hacen para exigir que Loma Miranda sea declarada como parque nacional. De esta forma, los transportistas dominicanos se suman a una campaña masiva que exige la preservación de este espacio. El gobierno quiere dar licencias de explotación a varias compañías mineras extranjeras, lo que provocaría, como siempre pasa, un cuantioso daño medioambiental. Vamos a ver, Vanessa, quién gana esta pulseada. Si las transnacionales o el pueblo dominicano. Las autoridades haitianas confirman la fuga de 300 presos de la cárcel del Croix de Bouquet, al norte de ese país. Hasta la fecha han logrado conseguir a 13 de los fugados. El gobierno convocó al Consejo de Seguridad, una instancia oficial para atender emergencias como esta. Las autoridades dominicanas reforzaron las medidas de seguridad en la frontera con Haití para evitar que los presos lleguen a su país. comenzó a funcionar la primera policía comunitaria en la capital salvadoreña. Se trata de una experiencia inédita en esa nación centroamericana. Serán más de 650 agentes en esta primera fase. ¿Y cómo funciona esto? La policía, Jorge, va a trabajar de la mano con las comunidades. Escuchemos al presidente Salvador Sánchez Serén al momento de la inauguración. No podemos permitir que nuestras comunidades vivan intranquilas, que vivan inseguras, que no puedan convivir en su comunidad. La policía comunitaria estará cerca de los pobladores más vulnerables. Esta cercanía le dará a los agentes policiales más facilidades para actuar y fomentar confianza e integrarse a la vida de la comunidad. Hasta la fecha, más de 20.000 agentes han sido capacitados con esta forma de trabajo. Ahora escuchemos, Vanessa, a Mauricio Ramírez Landa Verde, director de la Policía Nacional Civil. La filosofía de policía comunitaria constituye una nueva modalidad de trabajo, una nueva estrategia operativa, pero más que eso, una nueva forma de hacer policía, una nueva forma de abordar el problema de inseguridad en nuestras comunidades y una nueva estrategia de llevar paz y tranquilidad a todo nuestro país. Desde acá le deseamos el mayor de los éxitos con esta iniciativa. Panamá estudia reconocer a Palestina como un Estado soberano. Así lo afirmó la canciller y vicepresidenta Isabel de Saint Malo. Asimismo, la funcionaria pidió al gobierno de Israel que detenga el bombardeo contra civiles en la Franja de Gaza. Acá un dato curioso, Vanessa. El gobierno anterior de Panamá, el de Ricardo Martinelli, fue el único gobierno de la región que votó en Naciones Unidas contra el reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro. ¿Y dónde está ahora Martinelli? Bueno, salió por la puerta trasera de la historia. En Costa Rica, el partido de gobierno propone legalizar la marihuana con fines medicinales. Les estamos hablando del Partido de Acción Ciudadana actualmente en la presidencia. La propuesta de ley es que el cannabis sea distribuido por la Caja Costarricense del Seguro Social y varias farmacéuticas privadas. Y en Puerto Rico presentan el proyecto de ley para el plebiscito sobre el estatus de la isla frente a Estados Unidos. La meta es preguntarle a la ciudadanía si quiere ser el estado número 51 de Estados Unidos. Esta sería la quinta consulta nacional en los últimos 50 años sobre este delicado tema de soberanía nacional. La empresa pública de Trinidad y Tobago, PetroTrin, continúa las tareas de limpieza del río donde hubo un derrame de petróleo hace 15 días. En total cayeron al río Guaracara 5.000 barriles de crudo a finales de julio. Recordemos que en febrero de este año, 6 empleados de alto rango de PetroTrin fueron despedidos por un mal manejo de otro derrame. Esta vez en una plataforma petrolera en alta mar. En Honduras investigan a 8 alcaldes, 7 empresarios y varios diputados por tener presuntamente vínculos con el crimen organizado. Así lo confirmó el asesor de la presidencia, Marvin Ponce. Este es un polémico personaje de la política hondureña. Más allá del número, el asesor presidencial no se atrevió a dar los nombres. Estaremos atentos. En San Vicente, las Granadinas inauguraron el aeropuerto internacional de Argiles. La obra tardó 6 años y contó con una inversión de 80 millones de dólares. Desde acá felicitamos al pueblo de San Vicente y las Granadinas y a su primer ministro, Ralph González. Recordemos además, Vanessa, que ellos forman parte del ALBA. Este 15 de agosto asume su cargo el nuevo gobernador general de Antigua y Barbuda. Se trata de Rodney Williams, un médico de profesión que ha sido congresista en el parlamento local. Él sustituye a Louise Leitak, la primera mujer en ser gobernadora general de Antigua y Barbuda. El pirata. Estados Unidos cambió a su embajadora en Honduras. La funcionaria saliente es Lisa Kubiske. En un arranque de soberbia, esta diplomática saliente afirmó que ella era la que había instaurado las elecciones democráticas en Honduras. ¿Cómo lo escuchan? Estamos hablando del mismo país que apoyó el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en el año 2009. Las declaraciones de Lisa cayeron muy mal en la sociedad hondureña. Por todo esto, nombramos como pirata de la semana a Lisa Kubiske, embajadora saliente de Estados Unidos en Honduras. Este barco se dirige a aguas panameñas. Los dejamos con Rubén Blades y su canción Patria. Hace algún tiempo Agosto, unitario, unitario. Emiliano Zapata, líder revolucionario y agrarista. Nació el 8 de agosto de 1879 y fue asesinado el 10 de abril de 1919. En 1909 dirigió la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco y conformó un ejército de peones, la mayoría de ellos indígenas de Morelos, quienes, bajo la consigna Tierra y Libertad, formaron parte en 1910 de la Revolución Mexicana. ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva! ¡Viva la Revolución! Primeras comisiones agrarias, estableció el crédito agrícola y logró que en octubre de 1915 se promulgara la ley agraria. Vivió entre los pobres y por ellos combatía. Honor y gloria a Emiliano Zapata, general de la resistencia. Agosto, unitario, unitario. Y como venimos haciendo desde hace varios meses, ya aquí en el Ombelico del Mundo, una vez más estamos pasando los microdocumentales que hizo nuestro amigo Javier Herrán desde el País Vasco, uno de los principales referentes de la Asociación de Amistad entre el País Vasco y Chiapas, justamente sobre el Ejército Nacional el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, perdón. Este es uno de los documentales, en este caso es el noveno documental que vamos a pasar, que tiene como título Color de la Tierra. Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos. Somos el viento. Estás escuchando Somos Viento, un mini documental radiofónico que trata de acercar la realidad de la lucha zapatista y las luchas indígenas mexicanas a los oyentes y oyentes. No somos fracaso, no estamos de paso. En el año 2001, la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional marchó a México Distrito Federal para exigir al Poder Legislativo el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Fue la llamada Marcha del Color de la Tierra, que revolvió la conciencia del país. Escuchemos qué sucedió. México 2001. El primero de enero, nosotros preferimos seguir luchando que morir olvidados. Nosotros armamos nuestra voz para que fuera olvidada. Nosotros escogimos nuestros rostros para que fueran visibles. Nosotros hablamos con fuego, y con fuego respondió el poderoso. Pero entonces, otras voces hablaron. Por más de 74 años, el PRI gobernó México. Con violencia y fraude, cada generación se levantó contra ellos. Y cada generación fue aplastada. Cuando los zapatistas aparecieron en 1994, todo el país se movilizó alrededor de ellos. En 7 años de lucha, México cambió de una dictadura a una supuesta democracia. Y en el 2001, el PRI fue obligado a abandonar la presidencia de la República. El país celebró la derrota del PRI y esperó por la paz. La guerrilla hizo a un lado sus armas y marchó a la capital, pidiendo al gobierno que aprobara los acuerdos de paz, los acuerdos de San Andrés que el PRI les había negado. Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiro. Ni uno solo de los candidatos había tenido tal cantidad de gente que por su propio gusto y su propia convicción fuera a ver a alguien. Todos esos que no le dicen nada a los partidos políticos, toda esa gente que aunque haya votado tal vez por Fox para quitar al PRI, pero quiere otro México más justo, más digno, todos esos están sintiendo la fuerza que tienen, porque no es lo mismo salir tú solo a la plaza o emitir tu voto a salir rodeado de miles más que piensan como tú, que quieren otro México. El día 10 de marzo de 2001, la caravana zapatista llegó a la Ciudad de México. Decenas de millones de mexicanos mostraron su apoyo a los acuerdos de paz. Este es quizás el acto de legislación más popular en la historia de México. Sin embargo, el Congreso rechazó su aprobación. En 7 años cambiamos el México de una dictadura de partido a una supuesta democracia representativa. Y en 2 semanas, durante la primavera, atravesamos la democracia representativa y nos fuimos para el otro lado. El tiempo para dialogar con el mundo del poder ha pasado en México. Más información, consulta la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiba.org.mx, o la página del EZLN, enlacesapatista.ezln.org.mx. Y acá, en Argentina, consulta www.ranchiapas.org. Aquí estamos aprovechando los últimos 15 minutos más o menos que nos quedan del Ombelico del Mundo, el programa internacional que tiene Radionauta FM 106.3, y vamos a escuchar un documento que nos manda la gente amiga de la revista Mariátegui de Perú, que bueno, nos hicieron llegar una entrevista que le realizaron al Pepe Mejía, quien es uno de los representantes, uno de los fundadores del movimiento Podemos de España. En esta entrevista analiza, ¿sí?, todo lo que fue el surgimiento de Podemos y los resultados electorales, la verdad que muy grandes, que obtuvo en las últimas elecciones europeas del pasado 25 de mayo. Podemos surge... Para abordar el surgimiento de Podemos hay que primero entender y conocer el fenómeno del 15M. El 15 de mayo, hace 3 años aproximadamente, la gente se volcó a las calles con una indignación y una rabia por la situación, ¿no?, de crisis económica, por la situación de corrupción, por la situación de que las instituciones no respondían a las reclamaciones de la ciudadanía, porque la soberanía popular estaba secuestrada por los poderes financieros. Y entonces, por una serie de motivos, la gente se volcó a las calles. Salieron en masa más de 1 millón de personas y las acampadas del 15M, ¿no?, todo ese movimiento generó unas nuevas formas de hacer política en asambleas horizontales, inclusivas, participativas, de género, participando muchas mujeres, intergeneracional, había gente mayor también y gente muy joven, y eso es el punto de inflexión para entender después la situación que ha habido en España, pero ya a nivel general, no solamente con Podemos. El 15M en realidad atravesó todo el sistema de partidos políticos y de instituciones. Podemos nace porque recoge esa indignación popular y lo convierte en instrumento político para asaltar el poder. Nosotros consideramos que tiene que haber un proceso constituyente. Nosotros consideramos que tenemos que hacer la ruptura con el régimen de la transición del 78, porque la realidad ya es diferente. Tenemos que reformar todo el esquema institucional. Los partidos no nos sirven, la monarquía está en quiebra y la corrupción está generalizada. En ese contexto nace Podemos, y en menos de 3 meses, recordar que Podemos se presentó el 17 de enero de este año, en menos de 3 meses hemos conseguido más de 2.200.000 votos, ¿no?, para las europeas. Nos hemos convertido en la tercera fuerza política en Madrid, que es la capital de España, y la cuarta en toda España, ¿no? Y la ascensión va, es decir, la selección va en positivo y lógicamente hemos roto el bipartidismo y esto ha provocado que el sistema en bloque salga en defensa de ese sistema, de ese régimen caduco y vaya contra nosotros, ¿no? En ese contexto, ¿qué significa? Se ha escuchado pues desde América Latina, por ejemplo, la abdicación del rey, pero digamos, ¿tú podrías traducir qué significa esa abdicación del rey para España, para los españoles? La abdicación del rey responde a la nueva situación. El 25M empezó el cambio en España y la monarquía ha querido acelerar el cambio de imagen. Y como consecuencia de la selección del 25M y como consecuencia de la votación, de la alta votación que ha tenido Podemos y de lo que representa detrás, eso significa que no somos un cascarón, sino que hay mucha gente detrás, más de 1 millón de personas detrás, es que el rey abdica en favor del príncipe. Y aquí viene el problema, es decir, no estamos en la situación del año 78 donde Franco designa a Juan Carlos como rey. Entonces estamos en el año 2014. El rey no puede dar como herencia la corona a su hijo. Lo que queremos los españoles es que también se presente a la votación y que los españoles realmente voten si quieren a ese rey, a ese Felipe como rey o no. Eso es lo que queremos. Queremos una consulta, que se consulte a la ciudadanía si queremos monarquía o república. Lo que no podemos es estar manteniendo con nuestros presupuestos al amante del rey, a Corina, y que tengamos que todavía seguir manteniendo a una monarquía que no nos sirve para nada y que más bien roba dinero público, se corrompe, y encima tenemos que mantenerlo. Entonces, en ese aspecto, para mí, la coronación de Felipe VI está deslegitimada ante la ciudadanía hoy por hoy. Puede haber el protocolo, ahora el 15 y 16 no va a haber la coronación. Puede haber el protocolo, pero no tiene el apoyo de la ciudadanía. Y tarde o temprano esa monarquía caerá. Y termino, vamos a conocer a lo mejor como el Felipe el Breve. Ustedes están en un proceso de convertirse en un instrumento político, digamos, que ustedes vienen de las asambleas, ¿no?, de las calles. ¿Cómo va este proceso para dar este paso a la organización política? Bueno, partimos de la premisa que los partidos políticos en general y en particular los de izquierda no responden a las necesidades de la ciudadanía. Me explico, es decir, no permite la participación activa, democrática y horizontal. Eso es un hecho. Los partidos hoy por hoy en España son verticalistas, son endogámicos, son cerrados, no tienen sus debates abiertos como nosotros. Bien, Podemos, que critica ese sistema, ¿qué tiene que hacer? No solamente criticar, sino levantar un modelo, una propuesta de autoorganización. Pero como todo nuevo, tenemos dificultades, cometeremos errores, claro que sí, pero queremos hacer una nueva forma de hacer política. Hemos ensayado en las elecciones al Parlamento Europeo cómo hemos sido elegidos los candidatos desde las asambleas ratificadas a través de internet y primarias abiertas, y ahí la gente te veía tu currículum, tu trayectoria, te votaba o no te votaba, y cuanto más votos subías de puesto. Así de simple y abierto, cualquiera podía votar, no había que pedir ni carne ni nada. Bueno, pues nosotros vamos a seguir elaborando nuevas formas de hacer política, pero somos conscientes que vamos a tener muchos problemas porque no conocemos, no hay un modelo, no hay un patrón, no hay una solución, no hay nada. Tenemos que elaborarlo, y de ahí lo bonito del proyecto, que tenemos que pensar mucho qué forma. En primer lugar, tenemos que aglutinar a los círculos. Los círculos son verdaderos entes de poder popular, son el eje fundamental del proyecto. Si no hay círculos, no hay Podemos. Tenemos que aglutinar a esa gran masa de votantes de Podemos, que no está organizada, pero que vota y a lo mejor seguirá votando, pero no va a participar en los círculos, no va a participar en los debates, incluso no participará en los programas, en la elaboración del programa político, que es abierto. Eso está en la web, tú puedes entrar y aportar ahí directamente, tampoco te piden nada. Y la tercera pata son los compañeros y compañeras dirigentes que impulsaron el proyecto, ¿no? Pablo, Monedero, Errejón, Descansa, en fin, toda esta gente del núcleo, digamos, un poquito impulsor. Esos tres elementos tenemos que ver de qué manera nos organizamos para que eso sea eficiente y cumpla con que sea democrático, transparente, participativo e inclusivo, para que las decisiones salgan desde abajo y sean corroboradas también por la gente votante, ¿no? Y como eso está en discusión, pues ya veremos en otoño, donde va a haber la reunión esta formal de todo Podemos, y ahí se definirán el modelo que vamos a seguir, los órganos que van a salir, los responsables, las responsables, la forma de revocabilidad, los cambios, las rotaciones, etcétera, ¿no? Ustedes tienen ahora 5 eurodiputados, ¿no? ¿Y cuál va a ser el papel que van a cumplir en Bruselas? Ellos, ¿qué esa cantidad que les permite, digamos, hacer, o qué propuestas tienen ahí, qué trabajo? Bueno, son 5 eurodiputados. Nos hemos adscrito al grupo de izquierda, ¿no?, Alternativa de Europa. Estamos junto con Syriza, con el bloque de izquierda de Portugal, y nuestra intención es aglutinar en esta primera etapa a todos los países del sur de Europa, Italia, Grecia, España y Portugal, hacer un frente común anti-austeridad, como bandera el no pago de la deuda, ¿vale? Eso va a ser nuestro discurso. Segunda cuestión, nuestro objetivo en Bruselas es llevar las luchas a las instituciones. Por ejemplo, ayer viernes, allí en Madrid juramentaron, ¿no?, los cargos, ¿no?, ante la Constitución como diputados. Bueno, pues unos juraron y otras, como la compañera Teresa Rodríguez, estaba en una reunión con los trabajadores de Delphi, que habían sido despedidos y que estaban estudiando la forma de cómo llevar el tema a Bruselas. Ese es el trabajo que vamos a hacer, estar con los trabajadores, evitar las instituciones y los protocolos, ¿no?, e impulsar la movilización y llevarlas a Bruselas. Ese va a ser el trabajo, ¿no? Por lo tanto, vamos a estar trabajando, como dice la compañera Teresa, ¿no?, 1000 pies en la calle y 1 pie en las instituciones, ¿no? Solamente conversamos el tema de los medios de comunicación del grupo Prisa, y ustedes apenas se conocieron los resultados el 25 de mayo, empezaron a ser pues atacados solo por Prisa, ¿no?, sino por diversos medios que también simpatizan pues con el PSOE, con el PP, ¿no? Ahora último han sido acusado pues Pablo de ser pues promotor de ETA, ¿no? También están acusados, entre otros, de recibir dinero de Venezuela, ser procastrista, ¿no? Ustedes saben, digamos, a qué se han metido, ¿no?, cuando han entrado y tienen esta posición en un país como España, ¿no?, de no solo del capitalismo, sino de monarquía, ¿no? ¿Cómo analizan el tema esto de los medios y la lucha que ustedes van a tener o ya tienen de acá en adelante, ¿no? Es evidente que les hemos puesto muy nerviosos a raíz del 25M, y el régimen en su totalidad, en bloque, ha salido en contra de Podemos y atacando directamente a su líder, Pablo Iglesias, ¿no? Pero a todo el proyecto Podemos. Ahora, a mí me resulta patético que un grupo financiero tan potente como Prisa, que es aliado natural de Humala y todos sus secuaces aquí en Perú, esté defendiendo sus intereses de forma espuria, dedicando difamación directa, ¿no?, a un grupo, a un partido, a una organización, a unos votantes que han optado por una opción diferente a la de ellos. Ellos están defendiendo sus intereses económicos. Nosotros estamos defendiendo los intereses de la ciudadanía. Estamos rescatando soberanía popular. Segunda cuestión. El grupo Prisa, el señor Juan Lince Brián, nace de las cenizas del franquismo. Él fue responsable de los telediarios del franquismo. Y ahora nos viene a dar lecciones de democracia. Pero ¿de qué se ha creído este señor? Este señor es más empresario que periodista. Tendrá su nombre, estará sentado en la Real Academia, pero él todos los días lo que hace es seguimiento de sus cuentas, cuánto ingresa y cuánto tal. Tercera cuestión, ¿cómo podemos tener confianza en un grupo empresarial que aplica expedientes de regulación de empleo, que en realidad son planes de despido en sus propios medios, donde han despedido a trabajadores con más de 40 años de trabajo y de trayectoria limpia, democrática, profesional, independientes? Eso es lo que el grupo Prisa ha hecho y seguirá haciendo, y es lo que quiere hacer. Por eso que ataca duramente a Podemos, de la mano del asesor de gas natural, Felipe González. Es decir, ¿cómo un expresidente que cobra por una mano y luego habla de ética por otro? ¿Cómo puede ser que él, Felipe González, ¿no?, active la puerta giratoria que hablamos, ¿no? Donde en lugar de irse a su casa, se va a un consejo de administración, porque utiliza sus relaciones políticas como presidente o expresidente para luego hacer sus negocios internacionales. Y eso es lo que nosotros criticamos. Felipe González no tiene ninguna ética para criticarnos por todos los demanes que ha hecho, por todas las frustraciones que ha hecho y por todas las, todas las renuncias que ha hecho en favor de los poderosos, de los intereses económicos y en contra de la ciudadanía, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir muy rápidamente. Los dejamos aquí con 17 escalones, el periodístico de la tarde de Radionauta FM. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene, el próximo viernes, a partir de las 17 horas en Radionauta FM y si no, en la programación de la Radio del Sur de Caracas. Fernando Gómez ha estado aquí en la operación técnica. Federico Larsen, quien les habla. Nos vemos hasta la semana que viene.